venido en las sesiones anteriores. Ahora. Al anterior sí. No vino. La primera. Bueno, si quieren el material se los pueden. Creo que hay copias para los que lo pidan. Y este. Hola. Bienvenidos, pasen. Hoy es nuestra tercera sesión. Todavía falta el próximo domingo. Digo próximo domingo, estoy pensando. El próximo lunes. A la misma hora. Hola. Y vamos a. En esta sesión vamos a tocar general, un punto de vista general, lo que le llamaría el segundo capítulo del Bhagavad Gita, que es la yoga del conocimiento todavía. Y la siguiente sesión hablaremos o tocaremos el tema de la yoga de la acción. De todos modos, yo se los he aclarado, la idea de esta introducción no era entrar a toda la hora, porque en cuatro sesiones de hora y media nunca vamos a poder abarcarla. Yo los invito a que consigan este libro. Yo tengo cuatro o cinco versiones de diferentes obras, o sea, de diferentes Bhagavad Gita, de diferentes traductores. Una de las mejores es la de Annie Besant. Pero esta me parece excelente, porque además de hacer una introducción bastante amplia sobre el tema, por al que no conoce de qué va este libro, tiene atrás también un glosario bastante amplio sobre los términos sánscritos. ¿Sí? Y este señor Borrell, hace muchos comentarios, aclaraciones sobre las cosas que vienen dentro de varios de los cantos. ¿Sí? Entonces, no es un libro caro, ha de costar 12 euros, trae incluso un disco de música hindú, me parece ser. Para los que lo quieran adquirir, yo sí los invito, porque les va a servir incluso para leerlo como pensamientos de inspiración, el que no tenga mucho el concepto de estudiarlo como, vamos a decir, como una obra de sabiduría antigua, puede usarlo como inspiración, o sea, tiene conceptos y preceptos muy interesantes. De todos modos, hay otras versiones. Yo les digo, hay incluso unas en formatos más sencillos. Este se ve grande porque tiene comentarios y aclara. Otros no dicen nada, simplemente ¡prum!, viene la traducción. Pero bueno, hoy vamos a ver algunas de los incisos del canto número 2, que es el yoga del conocimiento. Una de las preguntas que uno se hace, ¿por qué empieza después del capítulo 1, que es el conflicto de Arjuna? ¿Sí? ¿Por qué empieza a hablar de yoga? Porque a partir de ahí, todos los libros que vienen son sobre yoga. El conocimiento, yoga del conocimiento. Después viene el yoga de la acción, o karma yoga, que también se le llama. Después vendrá, ya sin el orden que pueda seguir el libro, el bhakti yoga, el yoga de la devoción, etcétera, etcétera. ¿Por qué habla del yoga y no del dharma? O sea, si vimos la primera sesión que la palabra yoga significaba ¿qué? Unión. ¿Unión entre qué? Ya me los agarré. Unión entre el hombre temporal y la esencia superior. ¿Sí? Eso está en el material de la primera sesión. O sea, la unión, por eso hay aquí unos puntitos, si se fijan. Porque aquí no está unido todo. Aparentemente esta línea, a esto se le llama en el argot de la tradición oculta, y usted lo han de haber oído por el famoso libro de Lobsang Rampa, el cordón de plata o el cordón de oro. Le llaman sutratma o el hilo del alma, o el alma hilo, es la traducción de... Sutratma es una palabra sánscrita que se traduce como alma hilo. ¿Sí? Como un hilo que baja del espíritu y ahí se van engrosando los diferentes vehículos. ¿Sí? Esto es muy interesante que lo consideremos. Pues imagínense que aquí está el espíritu y en cada uno de los niveles va ligada hasta acá está la personalidad. Va ligado un vehículo, un estado de conciencia. Cuando viene la muerte, ¿qué pasa? Pues aquí se corta el hilo y estas partes se ¿qué? Desaparecen porque vuelven al origen, a donde, a la fuente de donde emanaron. Entonces, ese hilo en nosotros está, en teoría, más o menos unido, aunque la relación con lo superior no está formada por nosotros, vamos a decirlo así. Hay una unión, pero no es una unión consciente. ¿Un animal tiene el hilo? Sí. ¿Sí? Pero no tiene aquí, no hay quien lo conecte con lo superior. Le falta la autoconciencia al animal, ¿sí? Es la gran diferencia con nosotros. ¿Una planta tiene el hilo? También. Pero tiene mucho menos que el animal para conectarse con la esencia. O sea, ¿a qué llegamos acá? A que esa esencia universal, cósmica, que habita en nosotros, se manifiesta a través de muchas formas, y según el grado de desarrollo del vehículo, esa conciencia adquiere ¿qué? Autoconciencia. En una lámpara no habrá esa energía. Esa fuerza está ahí. Porque los átomos que sostienen los movimientos de los electrones y esa energía que se crea, es ese estado de conciencia. Pero el vehículo es muy ¿qué? Muy primitivo. No tiene medios, no tiene forma de manifestarse. Está en todo. Es más, estamos dentro de aquello que llamamos, si quieren decirle, Dios. Porque al decirle Dios, ustedes ya vimos la siguiente sesión, ¿no? ¿Qué pasa cuando decimos Dios? Que cada quien lo va a ¿qué? A ubicar según su concepto, ¿o no? Que va desde un ancianito, una persona bondadosa, benevolente, que está ahí viéndonos cómo estamos ahorita acá en la sesión de la del cursito este, hasta pues a veces un concepto un poco más de como una deidad poderosa, llena de energía, con truenos, como el Dios de Jehová, ¿no? El Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Que ven que se manifestaba por una columna de fuego, y o el concepto quizá de que no hay una forma, es una que una conciencia que no tiene forma, pero es inteligente, ¿sí? Entonces, esos grados de desarrollo de esa percepción de aquello que llamamos Dios, varía según la madurez de cada uno. No es que estemos mal, simplemente captamos lo que podemos captar. Eso es claro. Yo no puedo captar... Ustedes leen la Biblia, hay algunos grupos que leen la Biblia. Y dice, dale, a ver, ¿qué te puede poner acá? Como un pasaje interesante, que pueda uno interpretar de una manera y en la realidad, bueno... ¿Ojo por ojo, sin de potente? Bueno, ese es el Antiguo Testamento, sí. ¿Qué significa eso? Si tú me haces algo, yo te la ¿qué? Te la devuelvo. Es una mala interpretación. ¿Y después qué? Y después, ¿qué haces tú? Me la vuelves a dar, pero un poco más, porque así es, ¿eh? Cada vez que devuelves, aumentas. Yo te corté un dedo, tú me cortas el brazo. Yo te corto las dos piernas, tú me cortas la cabeza, ¿no? Esa es la ley, no acabas. En cambio, Jesús, ¿qué dijo? Tú me das un golpe, ahí está el complicado problema, ¿verdad? De ser cristiano verdadero. Entonces somos de mentirita. ¿Sí? Para la interpretación de ojo por ojo, es la ley de caos y efecto. Sí, lo que pasa es que cuando se toma al pie de la letra, ya ven los estragos que causa, ¿no? Cada vez que los palestinos hacen algo a los judíos se cobran con 3 o 4 o 5 o 10 muertos, ¿no? En lugar de matar a uno, matan a 10. Si no, no se han fijado. Los palestinos mandan un cohete de esos que hacen casero, pues a lo mejor matan a uno o dos de los tipos esos que están por ahí haciendo sus casas. ¿Y qué hace el ejército? ¡Uy! La revancha, pero se acaban 10 o 15, los que pudieran haber. O sea, el ojo por ojo no funciona. Y como dice Clarissa, la interpretación es otra. No vemos lo que es, sino lo que nuestra capacidad da. Yo no puedo ver más allá de lo que no, pues, no, que no tengo. Pero sí, pueden. O sea, la mente tiene una capacidad, la conciencia tiene una capacidad. Y yo no puedo ver más allá de donde más da la conciencia. Quizá la inteligencia a veces se interpreta como una mayor capacidad de entender las cosas y de incluir a muchos elementos. Es posible, pero no estamos hablando, yo no estoy hablando acá de la verdadera inteligencia, quizá yo diría del conocimiento, ya que hemos hecho la semana pasada una separación, ¿sí? Una cosa es el conocimiento y una cosa es la inteligencia. ¿Quedó claro eso? El conocimiento es acumulación de información y la inteligencia es la conciencia amplia y penetrante de la verdad. Yo puedo tener muchísimo conocimiento, muchos títulos, ser un erudito en las ciencias, pero ser capaz de cometer el acto más grave y la villanía más grande, como lo han puesto de ejemplo muchos políticos en diferentes lugares del mundo. ¿No es así? Y gente muy preparada. Puedo ser sabio, no con tanta información probablemente, porque no he necesitado ya acumular la información libresca del mundo, sino que empiezo a deducir que ese conocimiento, esa sabiduría que yace en mí y que está en todos, no pertenece esa sabiduría al sujeto temporal, no pertenece a esto. ¿Pertenece a dónde? A lo esencial, a lo eterno, a lo que no termina, a lo que no muere, como dice Krishna. Pero como ya hay una cierta conexión, gradualmente se va haciendo cada vez mayor, entonces empieza a fluir ese conocimiento. Y no necesito ni tener títulos. Ustedes saben que Krishnamurti no era un estudiante muy brillante. ¿Se fijan? No sé si conocen su biografía. Pero tenía una sabiduría que los científicos le hablaban y se querían entrevistar con él porque él tenía algo que ellos, a pesar de todo eso, como ejemplo las entrevistas que hay en una obra de David Bohm y Krishnamurti, hay un libro incluso, ustedes dirán, David Bohm, uno de los grandes físicos de este siglo, hablando con un sujeto que ni siquiera tiene una licenciatura, tampoco la tenía Bhagavan Ramana Maharshi, ni Ramakrishna, ni Dikshamurti, pues sigan mencionando, por supuesto, ni el Buda, ni Jesús. Yo creo que Jesús no es una licenciatura, sí, yo no sé. Y daba cátedra en la iglesia, ¿no? Cuando llegaba a la sinagoga, los sabios quedaban así. O sea, ¿de dónde sacaron ese conocimiento? De la fuente que todos llevamos. ¿Por qué nosotros no tenemos? Porque no hay conexión. O no es suficientemente adecuada todavía. Se filtran algunas cosas, bonitas ideas, nuestros mejores pensamientos sobre la ética, el deseo de ser mejores, todo viene de acá. Porque este cuate de aquí abajo, olvídense, ese es para mí todo. Y si puedo, se lo quito a los demás, ¿sí? El de acá piensa solamente para sí. Y lo de acá va limándolo lentamente con los procesos. Hoy vamos a tener que meternos al tema de karma porque está en el canto número 2. De la yoga del conocimiento. Y ahorita vamos a ir abordando. Entonces, esto es importante. La palabra yoga significa volver a unir lo que no está totalmente unido. Por eso empieza el libro con el Jnana Yoga, o sea, el yoga del conocimiento. Porque primero, para poder hacer algo, yo debo saber qué. Tener qué. Conocimiento de ese algo. Ustedes tienen un motor, tienen su auto, y van en la calle y se les descompone. Y a lo mejor es una avería. Simple. Si no conocen el motor, ¿qué va a pasar? Llamamos al rack. Exacto. Y el rack vendrá y dice, oiga señora, si me faltaba gasolina. Ay, no me di cuenta. No sabía que se le ponía gasolina. Dicho, señora, y no, señora. Porque tú contestaste. Yo recuerdo alguna ocasión con el Beetle, el Volkswagen. Ah, sí, abajo. Una vez estaba una señora en una calle, una señora. Estaba parado el auto, no podía funcionar y llegó alguien a repararlo, es una anécdota. Y el señor, este mecánico, pues abrió el motor, lo vio que había gasolina. Dije, señora, le ha puesto, no le falta nada, me dice la señora al mecánico. No, sí, le acabo de poner agua. Si a ese auto no se le pone agua. La señora pensó que como a los demás se le ponía, a ese también, y le puso donde estaba el aceite del agua, vuélale. O sea, Y no digo que sea, hay, también hay señores, para que no me empiecen a ver mal aquí enfrente. Lo que yo quiero decir es que si yo no sé antes algo sobre el tema, yo no lo puedo, no puedo meter las manos. Entonces el libro empieza sabiamente con que la yoga del conocimiento. Primero hay que saber cómo hay que hacerle. Y después ya vendrá el yoga de la acción, el de la devoción. O sea, cómo poner en práctica lo que ya sé. Ustedes van a meditar. Y si no saben meditar, ¿cómo van a meditar? ¿A llevar a cabo el acto de meditar si no saben la técnica? Pregunto. Está muy difícil, ¿no? Solo que tengan por inspiración ahí una canalización, como está de moda. Bueno, un momento ese tema porque a lo mejor alguien me tira un tomate. Bien. Lo que, sí. ¿Tiene alguna relación el yoga este en sentido general con el realidad, con la religión? Sí, el tema, bueno, en realidad la palabra yoga se queda corta la interpretación de unión. Si tú vas al diccionario de sánscrito, tú vas a ver que yoga tiene que ver que con unión, reequilibrio, retorno, bueno, tiene 10 acepciones. Y la palabra religión solamente tiene una o dos, ¿no? Religare, de reunir lo que se separó. ¿Sí? Tiene el mismo concepto a las religiones. Tienen que el objeto de que nos volvamos a qué, a unir. Ahora, ¿ustedes creen que sí? ¿Qué pasa si nos empezamos a unir? Pues ya no vamos a la iglesia, ¿o sí? Ya no funciona el tema. Entonces la idea es que hagamos como que nos unimos, pero no nos unimos. Y los que sí se unen, como son los místicos, no los vemos muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado con los místicos? ¿O no es así? A San Juan de la Cruz lo metieron a la cárcel. A Santa Teresa no la veían bien. A San Francisco de Asís se salvó porque el Papa tuvo su experiencia y no le hizo nada. A Maestro Eckhart se salvó también. O sea, los que han logrado unirse no son bien vistos a la luz de los ortodoxos. Y no nomás hablo del cristianismo, de todas las religiones. ¿Por qué? Porque no los puedo controlar, no puedo guiarlos, porque ellos ya no necesitan. Entonces, ustedes dirán, bueno, es que es necesario una primera fase. Sí, es necesaria. Quizá la primera parte de aprender sea la estructura que conocemos. Pero el problema es que llega de repente a qué. Quieren unir más. ¿Qué va a pasar? Los dogmas le dicen, no, no puedes seguir. Hasta acá te llegas. Solamente el que rompe con eso, como los místicos y los santos y todos ellos, ¿qué hizo la Madre Teresa? Pues cuestionó al Vaticano. ¿Qué hizo Vicente Ferrer? Se salió, porque de ahí quedó aquí nomás, ¿no? Entonces, hay que rebelarse, sí. Y ese es el reto que todo estudiante tiene porque le da miedo al haber sido condicionado. Y no nomás del cristianismo, pasa con los musulmanes, y eso es más complicado. Porque ahí te pueden hasta lapidar si te sales del hueco. Pues sí. O sea, las religiones tienen una especie, y no todas, pero la mayoría tienen una especie de ¿qué? De armadura para que no te salgas. Excepto el budismo, que no es una religión, es una filosofía. Todas las demás te dicen, sí, pero te quedas dentro, no puedes salirte. El judaísmo también. Compleja, complicada, ¿no? Entonces, lo importante acá es esta unión. La vez pasada en el... Todos tienen el de la vez pasada, si no, pues ya lo pedirán y se los darán, la copia de la segunda sesión. Venía el autoconocimiento, un artículo pequeño, un pensamiento de Madame Blavatsky, no sé si lo leyeron. ¿Sí? Dice, lo primero que se necesita para obtener autoconocimiento es llegar a estar profundamente consciente de nuestra ignorancia. El que siente que sabe ya perdió. No, yo ya sé todo eso. Una vez escuché eso estando ahora en la escuela de verano, cuando tuvimos lo de las cartas, las, ¿cómo le llaman? El estudio de las estanzas del CIAN. Alguien dijo, no, ya sé todo eso. Nada más me quedé viendo esa persona y dije, bueno, pues cada quien. Cada quien. El tema es que y el mismo Sócrates lo dijo, en el momento en que tú dices que ya sé, ya no sigues aprendiendo, ya llegas a limitarte. El sentir en cada fibra del corazón que uno se engaña incesantemente a sí mismo. O sea, si no reconocemos primero nuestra ignorancia, no vamos a poder crecer. porque la ignorancia es lo que nos bloquea. ¿Sí? Asumo que yo sé. ¿Qué sé? Un poco de información. Tengo una idea de algunas cosas, pero la realidad es que desconozco todo. Si yo no parto de ahí, yo no voy a aprender. Alguien dice, ya leí el Bhagavad Gita 10 veces. Bueno, eso, una vez un tipo me dijo, yo leí la doctrina secreta en una noche. ¿Los seis tomos? Pues yo sé cómo la habré leído. La habrá hecho esto, ¿no? Así, así toda la noche, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, hay personas que... Y no es una desvalorización, es una pequeña capacidad de entender, ¿sí? Limitada percepción de la realidad, porque la conciencia no da para más, ¿sí? Y es necesario, a veces necesario por esa limitación, asumir ciertas formas no reales. El segundo requisito es la convicción aún más profunda de que tal conocimiento, el conocimiento intuitivo y cierto, puede obtenerse con esfuerzo. Por eso estamos acá. No habría cursillos, no habría interés de estudio, etcétera, si no se puede conseguir ese conocimiento del que hablamos, o sea, esa inteligencia, si no hay un esfuerzo. No nos las van a dar por gracia divina, así, ni que se vayan ustedes, como dije la vez pasada, a Santiago de Compostela de rodillas de aquí a allá. No se las van a dar, nomás se van a echar a perder las rodillas. Eso no viene gratis, hay que pagar un precio. ¿No pagamos un precio en este mundo para todo? ¿No han pagado ustedes un precio muy elevado a veces por cosas que han tenido o no? Como ahora que no podemos pagar las hipotecas de las casas, ¿no? Ese es otro cuento. El tercero y más importante es una determinación indomable para obtener y encarar ese conocimiento. Aquí es donde dicen la puerca torció la cola. Esa es un nuevo dicho mexicano. Sí, usted no lo había oído. En México decimos que cuando ya no podemos, es que ya la tuerca torció la cola. ¿Qué significa? Que es a donde todo nos falla. ¿El ser qué? Constantes. Ustedes vienen a este cursillo. A lo mejor algunos se entusiasman. Hombre, en la escuela de verano se entusiasmaron muchos con el estudio de las estancias del Cian. Porque Martin tenía una habilidad increíble para, no más que dar conferencias, sino enseñar a estudiar. Y muchos, incluso gente que no había leído o que le tenía miedo a la obra, se ha puesto a estudiar. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Ahí está el tema de los estudiantes que nos falla, ¿qué? La constancia. Perseverar. No se habla de que todo el día estemos tras la obra, no. Se habla que demos un momento, un espacio, estudiemos y hagamos nuestras cosas, eso es la idea. O sea, repartir nuestro desarrollo. Si no lo hacemos así, si nos volvemos obsesivos, ustedes acabarán hastiados, como sucede. A mí cuando un miembro nuevo llega a una sociedad, por ejemplo acá, y llega así como corriendo a comer el mundo, digo, uy, este va a salir igual, corriendo también. Porque así como llegas, te vas. Cambio si llegas, pues necesitas conocer, se te da información, nunca te dicen nada hasta que tú digas, oiga, quiero más información. Entonces tú ya tienes una idea de lo que vienes, y eso es aquí y en cualquier sociedad. Si no, después nos enteramos que no era la escuela de magia que yo me imaginaba que era. Porque a veces uno piensa que es así. Este tipo de conocimiento de si no puedo puede alcanzarse por lo que los hombres llaman ordinariamente autoanálisis, no se logra por razonamiento o por ningún proceso cerebral, ya que es el despertar a la conciencia de la naturaleza divina del hombre. El obtener este conocimiento es un logro más grande que el de regir los elementos o conocer el futuro. La vez pasada yo les comentaba que en las obras de... Estaba yo leyendo... Se me fue el autor. No sé si en los comentarios de Madame Blavatsky o algún otro autor hablaba... No, creo que Geoffrey Hodgson, en uno de sus... los principios del desarrollo interior. Él decía, uno de los elementos para tener confianza o seguridad o la señal de que vamos en buen camino, no son ni adquirir poderes, ni facultades psíquicas, ni nada. Es el nacimiento de una capacidad de conocer, de conocimiento, una capacidad de percibir más allá de lo que comúnmente se percibe. Va creciendo, va aumentando cada vez que yo sigo firme en mi vida, en buscando mi equilibrio, purificando mi vida, siendo mejor, ¿sí? No siendo santo. No se trata de ser santos. San. San Rodolfo, ¿no? O San. Agapito. O San Merceditas. No se trata. Lo que se trata es que seamos qué. Seres qué. Equilibrados. Convivir con nuestra parte oscura es complejo. Cuesta. Por eso la mayoría reprime lo oscuro y nos identificamos con lo bonito, lo que aparentemente yo mismo me he creído, que hasta al final ni a veces lo somos, ¿sí? Entonces ya la semana pasada les mandé, recibieron los videos los que me los pidieron. Los están viendo. De todos modos, los que lo quieran, aquí Clarisa está su dirección. No, los videos de la sombra. Bueno, yo los mandé, tú no estabas, pero te los puedo mandar. Sí. ¿Quién es Clarisa? Porque Clarisa nos envió temas, pero no tiene que ver con esto. ¿Tú mandaste el de la sombra? No, mandaste esto. Sí, los tienes que haber mandado porque son de la sombra. Bueno, no importa, los mandamos, no pasa nada. Me gustaría que los vieran, para que vean ustedes una versión muy interesante sobre ese aspecto oscuro. No me puedo detener porque no es un seminario sobre o un estudio sobre la sombra. Es un estudio sobre el Bhagavad Gita. Pero es inevitable, porque el ser humano se debate en esa polaridad entre lo bueno y lo qué. Y lo malo que hay en nosotros. O sea, el mal no está fuera solamente, está dentro de nosotros. Y mientras no seamos capaces de entender eso, y de confrontarlo, de aceptarlo y de vivir con eso, no vamos a integrarlo. Hagan lo que hagan, prometan lo que prometan, no se va a resolver. Es un trabajo de qué, como dice Blavatsky, un qué constante, encarar una determinación indomable y ese conocimiento intuitivo que se va despertando es la marca de que vamos por buen camino. Además que en el mundo externo nuestras relaciones mejoran con los demás. Volvemos más capaces de que ya no somos tan agresivos. O sea, ya la agresividad que despertábamos empieza a disminuir. La señal de la sombra es una señal muy clara. Ustedes se pelean con alguien. Bueno, pues ese alguien puede tener problemas y usted también. Y no pasa nada, es una persona. Pero si vuelven a pelear con otra y con una tercera, ya no son esas personas. Ya son ustedes. Y si no lo quieren ver, pues chicos, van a tardar un buen rato todavía en tener esa capacidad de percepción de que hay algo en mí que está generando conflicto. De todos modos, me gustaría que practicaran un poco lo de la respiración abdominal, por lo menos lo leyeron. ¿Qué es el chi? Chi, la energía. Eso me acuerda a los chinos y a los campesinos. La energía que circula por todo nuestro cuerpo, que lo vitaliza y que vitaliza los centros que tenemos de chi, o incluso hablando de los chakras, por ejemplo, ¿sí? Después están los 9 pasos para liberarnos. ¿También los vieron? Están en el presente. Por eso los videos de Edward Toll, porque también se les envió a los que los pidieron. Yo todavía hoy mandé unos que me pidieron, que me llegaron, una persona me lo pidió, se lo he mandado hoy en la... Pero vamos a hacerlo de otra manera. Mira, en este momento tenemos a José Manuel, que él ahora, las personas que están aquí, que tienen el correo, a quien se lo tienen que decir es a él, porque entonces al grupo que hace el curso es al que se le enviará. Porque si no hay un desorden, o sea, no se sabe quién se ha enviado, quién no. Igual alguien se envía 2 veces, no lo ve nadie. Entonces, si todo el mundo dice, mira, se tiene que enviar tal cosa a todos los que han dado el email de este grupo, pues entonces se envía este. Y ya está. Sí. No a los demás, porque a los que no hacen este curso. Pues no, yo ese material lo tiendo a enviar a personas que sé que les va a servir porque están trabajando ese aspecto, ¿sí? Y cuando aquí lo hemos tocado me pareció muy significativo porque trata muy claro el tema de la sombra. Muy, muy claro, ¿sí? Yo ya he visto hasta el cuarto y me parece muy bien. Trata la sombra individual y la sombra colectiva. ¿Ustedes creen que no son responsables de la sombra colectiva? carácter muy individual. ¿Cree que no somos responsables de lo que pasa en Israel y en Irán y en Pakistán? Y aquí simplemente con los problemas que hay en Europa. Todos somos corresponsables, porque hay una unión de nuestras sombras como de nuestra luz con todas las almas de todos los seres humanos. Entonces, cuando ustedes señalen a alguien, también señálense un poco, porque algo de ustedes está ahí metido en todo este tema. Ese es el concepto de unidad de vida que vimos en la primera sesión, ¿sí? Todo emana de la unidad de vida, todo está ligado. La esencia divina, la parte superior, está en todos nosotros y nunca ha dejado de estar en la unidad. De ahí que esta parte la compartimos con todos. Cuando ustedes dañen a alguien, van a dañar también esa parte que ustedes tienen. Por eso a veces se dice, ama a tus enemigos, decía el maestro Jesús. ¿Por qué? Porque tus enemigos también tienen la esencia divina, no nomás las tienes tú y ellos no. En la antigüedad, cuando se colonizaban países, se hablaba de que los primitivos que se colonizaban no tenían alma, pues así se podía hacer lo que se hacía, ¿no? O sea, se tuvo que elaborar una estructura mental para poder justificar las matanzas que se hicieron para acabar. En la Argentina se acabaron casi a los indígenas, se los iban a cazar como animales, ¿sí? Eran animales, no eran humanos. En México no los fueron. Ah, bueno, en México los marcaban. En España decimos. En México los marcaban, no los mataban, porque era mano de obra, ¿no? Era necesaria. Les ponían acá una marca con hierro candente para identificar al dueño del indígena. No, no, de que hubo. Pero bien, el material de ahora, vamos a atacar algunas cosas que ya vimos la vez pasada, de repaso, pero que vamos a entrar otra vez. Antes que el sendero verdadero de la realización pueda ser recorrido, el aspirante debe entrar al Valle de la Tristeza. Ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué es el Valle de la Tristeza, muchachos, chicas? Yo creo que es esto, la sociedad, el trabajo... Todo. ¿Dónde está el infierno? Para nosotros el infierno... Yo no creo que somos villanos negros, ¿eh? O sea, hay un grupo determinado de sujetos humanos que pues esto no es el infierno para ellos, ¿sí? Para el ser humano común, y creo que al menos yo me considero común como la mayoría, nuestro infierno es la tierra. Hay otras cosas por ahí, otras dimensiones o mundos más densos que son para las excepciones de la humanidad, donde la maldad, los sujetos que donde la maldad, incluso se le llamaban la antigüedad desalmados, ¿sí? Porque la conexión de la que hablamos estaba rota desde que nace. No había conexión. Entonces el individuo puede asesinar, matar y no siente nada, ni culpabilidad, ni le preocupa, duerme bien, no tiene ningún problema. Hay todo un estudio sobre ese tema, ¿no? Normalmente, casi todas las tradiciones antiguas hablan de un lugar del que no se vuelve nunca. Por ejemplo, en la tradición oculta transhimalayica le llaman la octava esfera. Hay 7 esferas. Y la octava, el que llega y nunca vuelve, es reciclado. No aportó nada, la naturaleza no lo necesita, lo destruye. Excepto su mónada, que es eterna, lo demás es destruido. Y entonces la mónada, cuando vuelve a encarnar, dice la autora, Madame Blavatsky, el libro de la vida es borrada esa vida, porque no sirvió para nada. Y queda como un espacio entre la vida anterior y la siguiente, pero esa vida no existió. Desapareció, porque solo se dedicó a la maldad en el mundo. Porque la naturaleza, a pesar de que la naturaleza sea, haya esa polaridad, hay elementos en que ya no se exceden, ¿sí? Por ejemplo, los egipcios tienen un lugar, ellos le llaman el amenti, cuando te vas al más allá, ¿no? Aquel lugar que te da y lo te da lo que y lo que y sí, lo que tú recibes y lo que tú das, ¿sí? Es la interpretación de la palabra amenti. Pero tienen dentro de ese estado hay otros submundos. Y mencionan un lugar, ese viene en el libro de las puertas, que está en las tumbas, y dice: es un lugar donde la oscuridad es sólida y el sol es negro. Sí, me cuesta trabajo, ¿no?, entenderlo. Donde la oscuridad es sólida y el sol es negro, no hay nada de luz. Y ahí caen algunos, no digo que esos, no todos, algunos miembros de esta humanidad, porque asumieron que no había bien para nada y dañaron muchísimo a muchos seres, no en una vida, a veces en varias, ¿sí? Bien, estas partes interesantes no nos lleva a pensar que vayamos a hacer ahí el valle de esa tristeza. El valle de la tristeza la tenemos aquí. Sí. Yo tengo una pregunta. Entonces, un psicópata, por ejemplo, un asesino en serie, que no siente culpabilidad, ¿es más un desarmado, es un problema del alma, más que un perturbado mental? ¿Esa persona realmente tiene el alma y el problema es una perturbación de la mente? ¿O usted cree que es más un problema de que realmente es un desarmado? Más que de la mente. Sí, aquí tendríamos que incluir un poco la cuestión de la ley kármica. Tú no vives ni experimentas lo que vives o experimentas simplemente porque alguien te está avanzando cosas bonitas y cosas negativas, ¿sí? Es obvio que lo que sembramos lo recogemos, aunque no lo recogamos siempre de inmediato. Se pospone a veces. Incluso a veces las experiencias dolorosas se posponen porque también has hecho cosas positivas, ¿sí? En los casos de enfermos puede haber una combinación de aspectos kármicos, no forzosamente un desalmado, ¿sí?, que en anteriores oportunidades hizo una serie de cosas que generaron esa experiencia en esta vida. Yo no quiero descartar que alguno de ellos esté con este problema. A mí no me preocupan tanto ellos, porque al final nosotros los podemos identificar, ¿o no? Porque son diferentes, actúan de una manera extraña, la mayoría se somete a un tratamiento. A mí me preocupan los que, siendo conscientes como tú y yo, entre comillas sanos, son desarmados. Y están inmersos en los niveles de poder, buscando oportunidades. Ahora ya no andan en la calle, ahora están en esos niveles de poder. Y ahí se mueven. Esos son los peligrosos. Pero yo eso lo entiendo. Pero mi pregunta sería, ¿puede haber desalmados inconscientes? Sí. O sea, tú naces y no sabes. La estructura que viene trae una carga kármica muy fuerte. Desalmados en el sentido de no tener alma, no tener esa conexión. No tener la conexión. El alma la tiene, pero no está conectada. Sí. A diferencia tuya y mía, que tenemos un leve hilo, ahí no hay conexión. Entonces se desarrolla. Desde pequeño se puede notar, el niño tiene ciertas características muy particulares, ¿sí? Ahora, definir entre una enfermedad que puede pasar, porque hay una herencia familiar por enfermedades, porque así sucede, y alguien que no tiene, que tiene ese corte, es muy difícil, y yo no me atrevo a decirlo. O sea, hay a veces combinaciones. Es tan amplio la posibilidad de ese tema, que uno, al menos yo no tengo la visión, ni me siento capaz de decir esto está desalmado y este no. Simplemente puede existir en algún enfermo, como puede que no sea, y es una enfermedad particular porque está pasando por un proceso kármico como todos lo pasamos, ¿sí? Entonces, es complejo. Es que tampoco serviría de mucho conocer ese dato, porque lo que realmente necesita aquel ser, ya sea que esté en una condición o en otra, necesita de todos nosotros compasión, ¿no? Y bueno, aparte de eso, el nivel médico tiene que hacer lo que le corresponda, y si tiene que haber cosas legales y tal, la ley humana tendrá que hacer lo que corresponda, pero desde nosotros, compasión, amor, hasta donde seamos capaces de amar. Es que lo otro no tiene mucha importancia. Nosotros hacemos una distinción muy interesante. Nosotros nos vemos acá, yo, y vemos acá al enfermo, y creemos que estamos, ¿qué? Divididos. No estamos separados. Probablemente a nivel, yo estoy hablando a nivel grupal, ¿sí? A nivel grupal yo estoy de alguna manera interrelacionado con ese enfermo, con los que asesinan, terroristas. con los que violan, los que ultrajan, a nivel de alma social o grupal, ellos están en mí. Y mientras eso siga existiendo, eso es lo que llaman sombra colectiva. Yo soy influido por ello. Y yo soy responsable de que eso exista. ¿Sí? Si no lo vemos así, diremos, ah, el esquizofrénico está ahí y, no, y está separado. No, no, no. Hay algo en nosotros, en todos, que está generando esa situación. Una sociedad como la nuestra está generando mucho dolor y sufrimiento. Yo no digo que no alcancemos beneficios materiales, la ciencia ahora nos ha acercado muchísimo, por ejemplo, con la tecnología de la comunicación, hay avances muy grandes en la medicina, pero también hay mucho horror y mucha pobreza cada vez, y muchas, muy pocos, son muy ricos o cada vez más ricos, y la mayoría sigue aumentando la pobreza. Lo que se prometía hace 40 años, a finales del siglo XX y principios del XXI, de haber resuelto toda la problemática, no se cumple, al contrario, tenemos nuevas enfermedades, más pobreza, más contaminación, etc. ¿Por qué? ¿Porque uno lo hizo? ¿Bush se le dio la cabeza? Y, ¿o porque el otro que estaba en Irak? Somos todos, porque nuestros pequeños mundos somos ambiciosos, codiciosos, hablo en general, ¿sí? Y hacemos en pequeño lo que está pasando en grande. Hoy leía en el periódico, en una sección esa que te cantas, ¿sí? Una mujer que decía, la crisis no está ahí, la crisis somos todos. Nosotros la hemos provocado. Todos, con nuestros actos, nuestras mentiras, nuestros egoísmos de cada día, vamos aportando a esa alma global todo ese daño. Y después vemos los actos horrendos que ocurren en diferentes lugares del mundo. Y nos sorprendemos, y yo me sorprendo y me duele que en México maten ahí como pulgas, matan en el norte del país los capos de la droga, destruyendo un país que es bellísimo, pero que tiene ahí una serie de problemas. Pero eso no es exterior, no está fuera de mí, eso está, estamos compartiéndolos todos. Y Krishna le insiste mucho a Arjuna, ellos están enfrente, no están separados de ti, son tú, son tus partes. Son tus familiares, tus maestros, tus amigos. Todo lo que haces, son ellos, están dentro de ti. Y lo tienes que destruir. Tu dharma, deja tu dharma afuera y ven a mí. Dime qué debo hacer, le pregunta Arjuna a Krishna. Hay tendencias fuertes en nosotros y debemos buscar un equilibrio. Arjuna le contesta. Dice, pero hay algo que no nace ni muere nunca. Deja todos estos dharmas, todos estos compromisos, relaciones, tu mundo, fuera y ven a mí. Reflexiona, sobre todo, haz según tus deseos. Además, no lo va a obligar. El ser superior no nos obliga. Dice, cuando quieras, vendrás a mí. Que estás muy entregado al mundo, síguele en el mundo. Que todavía te apega, sigue apegado, ya te cansarás. Tarde o temprano nos va a aburrir todo este lío. Mientras estamos apegados, pues tenemos que seguir apegados. Porque mientras no se agote el apego, si una persona quiere dejar de comer carne, porque un amigo le dijo, oye, hay que dejar de comer carne porque es más saludable, y la persona está con el tema de la carne muy firme, ¿ustedes creen que va a ser feliz dejando la carne? Va a sufrir. Y cada vez que vea que están friendo ahí un lechoncito, se la quiere así. Se lo querrá chupar con el, o el que deja de fumar. Aunque el tema de la fumada es una adicción y es un tema diferente. Entonces, tenemos que entender a veces que hay personas, por ejemplo, los que tienen hijos, no quieren que pasen sus hijos por las experiencias dolorosas que ellos pasaron, ¿o no? Pues a veces tienen que pasar. ¿Por qué? Porque si no, no aprenden la lección. Ahora, no siempre. Pero hay casos, y es muy frecuente verlos, que el chico, a pesar que se le dice y se le explica las consecuencias, él está empeñado y lo va a hacer. Y después de hacerlo y pasarlo el dolor, dice, ya aprendí, papá tenía razón, pero pues no había otra, la lección no la iba a ver simplemente por haberle dicho a la persona. A veces la tenemos que vivir. El sufrimiento nos queda. enseña. El sufrimiento es el gran maestro, aunque sea a veces muy complejo. El primer maestro. El primero. Sí, pero todos lo vemos como algo que hay que huir. La enseñanza principal del Bhagavad Gita es el Buddhi, la Buddhi Yoga. ¿Qué es la Buddhi Yoga? Ustedes dirán, caray, ¿cómo que es eso de Buddhi Yoga? O la Buddhi Cristo, para que no me... los que puedan ubicar el tema. Buddhi está acá, todos lo tienen en su primera sesión, ¿sí? A esto también le pueden llamar el Cristos, ¿sí? Eso dice el Maestro Jesús. Vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿A qué está refiriendo? A esto. Nadie viene al Padre si no es a través de quién. Nadie, la personalidad no puede llegar al Padre si no pasa por quién. Por el Cristos, que está dentro. Esto lo tiene Pablo en los Romanos, ¿sí? Si ustedes empiezan a ver con otros ojos esos pasajes, sobre todo las cartas de Pablo, van a ver que tiene una sabiduría muy fuerte. Este señor era un iniciado. ¿Qué significa un iniciado? Alguien que fue tocado por lo eterno. Acuérdense que él fue el único de los apóstoles, porque en ningún caso se sabe que haya tenido una revelación. ¿Se acuerdan que se cae del caballo y oye la voz? ¿Sí? Entonces, camino a Damasco, iba persiguiendo a los cristianos. Él era un cobrador romano, bueno, a cargo de los romanos les cobraba el impuesto. Incluso acababan de apedrear a Bernabé. Y él se había quedado con su túnica. Dijo, eso es para mí, me la llevo. Entonces iba ahí a caballo persiguiendo a otros. Y bájatela, se le viene la experiencia. Y a partir de ahí cambió. Por eso sus escritos tienen tanto poder. Yo no quiero hacer menos a los demás apóstoles. Pero los escritos de Pablo, sus cartas, tienen un poder mucho más allá de lo que se imagina. Porque él vivió la experiencia de realización. No nomás habló. Los demás dudaban, ¿o no? Cuestionaban al maestro. No acababan de convencerse. No traicionaban. Bueno, de todo, ¿o no? Entonces... el Cristo está en nosotros, por eso yo insisto. El Buddhi Yoga, yo pondría acá, es el Cristo Yoga o el Buddhi Yoga, si quieren verlo así, o la Yoga de Cristo, porque solamente a través de él llego a la esencia, cuando ya está unida la cosa. En uno de los cantos del segundo, del Yoga del Conocimiento, dice, el primer paso es acercarse a Buddhi. O sea, nosotros tenemos como inicio acercarnos a esta parte primero, a través de la mente superior. ¿Qué es la mente superior? Todos tenemos una mente. Pero acá se divide en qué. En mente superior y mente qué. Concreta, inferior, ¿sí? ¿Cómo usamos todos la mente inferior? Ay, los zapatos de Clarisa no me gustan, se ven muy feos. Te digo que se ven muy feos. La estoy cotillando. ¿Eso qué estoy usando ahorita? ¿Qué es qué? La mente superior. Inferior. ¿Sí? Ah, Clarisa responde. Dice, no se va a aguantar. Sí, o no responde y se queda igual. O sea, nosotros usamos la mente inferior para comer, dormir, hacer el sexo, hacer de las nuestras, divertirnos, irnos al fútbol, ver la tele, trabajar. Para eso la mente inferior es fantástica. Adquiere el conocimiento material, ¿no? Adquiere el conocimiento material, se capacita, se da los baños de grandeza, de que se siente importante, aunque no lo sea, pero ya sabes, todo eso. ¿Y qué es la mente superior? Todo lo mejor que nosotros tenemos. La bondad, la justicia, la verdad. Todos esos valores que o hemos profesado y ahora ya no están de moda, pero que los hemos profesado, o que están todavía ahí, pero me cuesta trabajo, por ejemplo, decir la verdad siempre. Subtema, el tema de la verdad es un tema complejo. ¿No se acuerdan que nos decían en el catecismo, Dios es verdad? O la verdad a salir libres. Entonces, ¿por qué mentimos como comer tortilla todos los días? ¿No mentimos? No digo que todos, ¿eh? No vean así, me estabas diciendo mentira. No, no. ¿Por qué nos cuesta decir la verdad? Por la sombra. No le echemos la culpa a la sombra, ¿eh? A mí me dicen, es que soy humano y los humanos somos imperfectos. ¿Hasta cuándo vamos a empezar a ser conscientes de que esto es una salida para no mejorar? Yo no digo que no seamos, que somos humanos y que... la autora de los videos dice, somos dioses y demonios encadenados en cárceles de carne. ¿Cómo lo ven? Dioses y demonios. Tenemos lo mejor para hacer algo maravilloso, una sinfonía como las de Mozart, o la matanza de... que ocurrió en Centroamérica, en centro de Europa, cuando mataban a los musulmanes de Kosovo. ¿Sí? No somos capaces de las dos cosas. Es increíble, ¿no? Es fantástico que el ser humano pueda hacer las dos cosas. Matar, simplemente porque no se parecen a ti o profesan otra tradición, religión, o hacer algo maravilloso que casi casi nos eleva, ¿no? Esa capacidad la tenemos. Y esa capacidad es la que de alguna forma nos hace diferentes a todas las seres inteligentes de este universo, por lo menos los seres superiores. Porque ni las huestes angélicas tienen esa capacidad. Sobre todo las cercanas. Las cercanas hacen las cosas bien porque son ¿qué? Porque no tienen autoconciencia. Simplemente hacen el bien porque es un efluvio del bien que tienen que hacer. Pablo dice en un pasaje, los ángeles envidian a quienes. A los humanos, porque estos humanos, cuando realicen su proceso, se convertirán más allá que un simple ángel, o sea, adquirirán algo que poco en el universo existe, la autoconciencia. Y ese es el proceso que todo tiene que pasar, desde el mineral, pasando por la planta, el animal, hasta el ser humano, después el superhumano, el angélico, y volvemos a la fuente. Eso dice la antigua doctrina cabalística y la doctrina oculta. Nadie puede evitar ese camino, es un largo camino. Ya llegamos a los humanos, ya nos brincamos a los de mineral, a vegetal, a la planta. Oye, ya vamos más allá de la mitad. Pero ya nos gustó quedarnos acá. Bueno, uy, ya no me quiero ir, ni siquiera me quiero morir en esta oportunidad. ¿O sí, no? ¿Qué tiene miedo a la muerte? No. ¿Quién tiene? Una cosa es tener, hombre, inseguridad. Yo no creo que yo va a estar contento el día que me toque. Ay, a ver, vamos, va a tener mi... A ver si es cierto lo que dicen, que yo, bueno, yo voy a estar así, ¿no? Pero una cosa es tener ese pequeño miedo y una cosa es tener terror. Yo tuve una compañera que no soportaba ni siquiera hablar de ello jamás. Era algo tremendo. ¿Quién tiene terror? Hay gente que tiene. Yo dando una charla en casa, me acuerdo que estábamos hablando sobre la muerte, el tema era sobre la muerte. Y empezaba yo y había en la parte de atrás cuatro personas, dos ancianos y una chica. Salieron volando, pero no quisieron tocar el tema. Pero es inevitable. Por más que hagamos para estirarnos, ponernos ahí cositas y... Ni clonados vamos a poder evitar que la muerte llegue algún día, ¿no? Ya vivimos más, ya vivimos hasta los 80 promedio. Pon que lleguemos a 100, supónganse. Bueno, nosotros quién sabe, pero tus hijos... ¿Y ahora qué? ¿Se van a salvar? No se salvan. Todos vamos a llegar al otro lado. Como digo, le dije la vez pasada, nos darán chicharrón, nos darán nuestras cenizas y ahí se acabó. Y eso nos causa pavor, ¿o no? Pero no se acabó. No, se acabó para los que creen. Aquí sí. Yo no vuelvo nunca. Vuelve mi hijo. Vuelves tú. Isaac. Vuelve mi hijo. Vuelves tú. Claro que vuelves tú. Con otro vestido, con otro vestidito. Pero eres tú. Y no te ilusiones que vuelves tú. Sí. Si como lo dices, no habría karma, claro. Es que hay que ser sutil para lo que ellas están diciendo. Y no entrar tanto en detalle. Isaac Hawley. ¿Cómo es? La personalidad. No vuelve. Pero es que tampoco lo es cuando tenías 3 años. Ya no eres el de 3 años. Estamos hablando de la personalidad. Por eso. La personalidad que se llama Isaac Hawley, que da charlas y que va acá y para allá y que habla como Cantinflas y no sé qué y no sé cuánto. Ese cuate no vuelve. Ahora, el que va a volver es la suma de sus experiencias más la combinación de otros que por ahí se quedaron, los mezclan y ahora le viene otro. Pero el que está ahorita va a influir mucho en ese. Yo lo que estoy tratando es que le guste viajar también al otro, ¿no? Lanzándole los viajes, para que cuando venga, viaje. Ya te echaron el freno. Porque pasarás toda la vida en un sitio solo. Vas a ser más sedentario. Te lo diremos eso. Porque como nosotras también seremos nosotras con otros trajes. Lo vais a chichar bien. De pronto vamos a tener memoria, vamos a decir, ¡ah, con que tú eres aquel! Bueno. Ay. Pero no hay algo que dice, le dice Krishna a Arjuna. Krishna y Arjuna. Krishna representa, está atrás aquí, ¿quién? La deidad, Shiva, ¿se acuerdan? Sí. Shiva es la deidad del yoga. Vishnu es la deidad del Dharma. Acuérdense que el padre genera el universo, el hijo lo mantiene, y el Espíritu Santo, o Sofía, como se le llamaba en la antigüedad, María, porque ahora ya se le debe dar su lugar. ¿Lo qué? Por eso la mujer es así, destructiva, ¿no? Y eso fue lo que agarró la iglesia, y perdón que lo diga, para hacer que la mujer no tenga lugar en la tradición religiosa, asumiendo que lo femenino era negro, maldad, y que no tenía lugar, por eso se le puso hasta Espíritu Santo para quitar la palabra femenino. Ah, sí, si se meten a la historia de la iglesia, verán. La tradición cristiana era un grupo más de la tradición gnóstica, en los primeros siglos de la era cristiana. Estaban inmersos entre un montón de... Estaban los ebionitas, los porcatrianos, los valentinianos, había un montón, 30, 40 sectas. Y los cristianos eran una. Porque acuérdense que el poder lo tenía Roma. Y a todos estos cuates los perseguía. A unos más, a unos menos. Entonces, en ese proceso, poco a poco, pues tomaban de aquí, tomaban de allá, se fueron. Todo el mundo tomaba de todos lados. Tomaban mucho del Antiguo Testamento, de lo que había del cristianismo, de los evangelios, que había muchos en aquella época, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, al segundo, y se fue conformando poco a poco la estructura. Y las demás estructuras fueron perseguidas también, hasta que la iglesia fue asumida por Constantino, y dijo, ahora parto el pastel, y para afuera todas, ¿sí? Y ahí cerró todo, cerró templos, cerró... ¿Vieron la película de este cuate? ¿Ágora? Oh, parecido, casi siguió la historia, ¿eh? Aunque no le guste a mucha gente. Así fue, porque antes había muchos fanáticos. Así. Ese obispo prisciliano, sí, era un peligro y lo mataron. La misma iglesia, ¿sí? Porque al final no quería obedecer a ninguna autoridad y le costó la vida. Y que asume que es el que está enterrado en Santiago de Compostela. Y yo no me meto más porque si no me van a ver fe. Sí, es lo que se dice. El otro día este cuate, ¿cómo se llama? Jiménez del Oso, sí, que le encanta meterse en cosas, sí, que no debe hablar, sí, dijo que el que está enterrado es prisciliano. Ya se sabía algo de eso. Dice, porque el apóstol Santiago nunca llegó. Es como la Virgen Guadalupe en México. Los indígenas no se podían convertir. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues aquí hay que hacer algo, pues estos cuates no se convierten, pero ni matándolos, que eran muy, muy religiosos. Entonces, sobre el templo de Tonantzin, donde nació, donde la diosa de la tierra, de la naturaleza, la María de México, simbólicamente indígena, náhuatl, pues construyeron ahí la Basílica de Guadalupe encima, porque así... Y hicieron que la leyenda de San Diego es una leyenda, no hay pruebas de que existió. Y apenas, yo tengo un recorte de periódicos, lo voy a traer la semana que entra, aunque me vean feo. Que el que estaba de vigilante de la basílica, un alemán, famoso alemán, arzobispo o obispo, pues declaró un día, no, pues Juan Diego no existió, no se le puede canonizar, porque lo querían canonizar. Entonces, si no existió Juan Diego, no hay aparición, y si no hay aparición... Pero entonces el presidente dijo, cálmate, la religión es muy importante para este pueblo, si no te metas, nos metemos en problemas todos. Y se calmó el problema. Pero se sabe muy bien de ese tema. Porque la Guadalupe viene de Cáceres. Ahí estaba. Es un tema. tema complejo. Pero manto no es verdad. No me quiero meter a problemas. ¿Cuántos mantos crees que hay del Cristo? No, bueno. ¿Cuántos hay? Hay el sistema de Turín y el pañolón de Oviedo. Y todos dicen que es el bueno, ¿no? Bueno, ¿cuántos griales hay? Copas de la última cena. Me parece que hay pruebas. Hay tres. ¿El de Valencia? No, que hay pruebas de que la síndrome es una cosa rara. Sí, lo que quiero decirte... Para mí, ¿eh? Que hay, para mí. Antes en la antigüedad había muchos lo que le llamaban correcto. Objetos que traían, ¿no? El manto sagrado... El manto de Guadalupe no hay algo impreso allí que se puede observar. Eso es lo que pregunto yo. No, sí, hay una pintura. Sí, es pintura. Es una pintura. Pero... Mira, yo lo he sacado porque es un tema, lo que yo lo he sacado para que ustedes se cuestionen. Yo ahorita he sido muy confrontador, esa es mi intención, ¿eh? Estoy usando una estrategia de que ustedes se confronten. No estoy hablando de mentiras, yo he investigado esos temas y mucho tiempo. Lo que quiero es que ustedes confronten sus propias estructuras, porque nos da miedo entrar a confrontar. Y nos da miedo porque es lo seguro, ese es el dharma que dice el famoso Krishna, le dice, mira, tienes que acabar con eso. Ah, no, pues eso ha sido ya comprobado por siglos. La tradición. Matar a los toros y ya saben cómo, era tradición, aunque haya sido una fiesta pagana que se convirtió en una fiesta tradicional de los pueblos y de ahora, o sea, todo eso es la parte de ese dharma que ustedes y yo no acabamos por soltar. ¿Qué pasa? Que la palabra dharma no nos hará un poco bien. Sí, desde el punto de vista... ¿Por qué digamos tanto dharma? ¿Por qué digo tradición? Porque como luego el dharma decimos otra cosa... Sí, dharma es lo que tú tienes que hacer, pero al final eso se convierte... en algo que debe ser transformado. Por eso dice Krishna, los dos aspectos, dharma y yoga, deben estar equilibrados. Los dharmas, en el sistema de deberes, los deberes, sí. De cara afuera. Tiene muchos nombres, significa regla, orden, equilibrio, armonía. Les diga en el material, vienen ahí. Entonces, yo ahorita los quise confrontar, porque estoy hablando de sus qué, de sus estructuras, o no, de algunos. Otros ya pasan de ellas. Pero esos, quieran o no, nos qué, nos tiene que atrapados. Y dice, no, pues sí. Aunque sea verdad, suponiendo que yo pudiera demostrárselo, que no entro, no es en mi caso. Como le dice Krishna, Arjuna, Krishna, sí maestro, yo sí te sigo, pero no me pidas que luche contra eso. Y así le vamos a decir al maestro si se nos apareciera nuestro maestro. No me pidas que deje eso. Para ver lo difícil que es. A veces simplemente hablar de estos temas nos revuelve, ¿o no? No me digan que no. Sí, yo lo sé. Yo por eso con Pedro en el radio siempre, cuidado Pedro, no nos metas, porque el otro día se puso uno a hablar mal de varios personajes y yo le dije, no me parece que sea correcto en la radio criticar. Pero ahorita aquí el tema esencial, básico, es que ustedes se cuestionen su dharma o la yoga. Porque supongo que han venido porque les interesa conocer más, saber más, crecer internamente. Pues chicos, se van a tener que cuestionar esa sensación que les produjo lo que yo estaba diciendo hace un momento. Yo lo hice con toda la intención. Decentemente, pero con toda la intención. Y con información. Yo no hablo por hablar. He investigado y conozco ese tema. Sí. Y es que no es que esté mal. Es que nos hemos apegado. No sé si podamos entenderlo. El haberme apegado a esa estructura ya me impide que yo me abra a qué. A lo nuevo. Soy esclavo de las sombras de una etapa que a lo mejor me sirvió eso. Yo no digo que no me sirva. Pero ahora ya no me sirve para crecer. Porque eso es un lastre que me qué. Tengo que autoconocerme. Ay, pero tengo por ahí un dogma que no te metas en este tema. Esos temas no son para ti. Tú debes seguir obedeciendo las reglas. Úchale. Pues se van a quedar ustedes ahí como... Pues si quieren, se pueden quedar. Pero supongo que vienen interesados es porque quieren, ¿qué? Arrancar. Entonces tienen que cuestionar sus propias estructuras. Conocerse. Saber qué hay tras la máscara. Verse. Y lo que vean, aunque les guste. Cosas que van a descubrir, que van a decir, son increíbles, que yo no había visto. Pero también van a ver cosas que se van a aterrorizar. Porque nosotros está el demonio... Y está el ángel, el Dios. Combatimos ambas cosas. Analicen y reflexionen este tema. Dharma o Yoga. Yo diría que las dos, ¿sí? No estamos hablando de quitarnos del signo, pero si es así, en el trabajo de cambio en las empresas, cuando ustedes trabajan, ahí está un famoso autor que habla sobre los cambios, dice, primero hay una etapa de estabilidad, ¿sí? Y después viene una etapa ¿de qué? De caos. El caos vuelve a originar otra etapa de estabilidad. Y después de un tiempo, ¿otra vez qué? Y después otra vez estabilidad. Entonces, estabilidad, Dharma, Yoga. Dharma, Yoga. Dharma, Yoga. No estamos aboliendo algo, porque si yo me quito el Dharma, no habría Yoga. No sé si... O sea, los necesitamos a los dos. Necesitamos tener un periodo de estabilidad para desarrollar ciertas cosas y después abandonarlas. Y seguir adelante, abiertos a lo nuevo. Cosa que a la mayoría nos cuesta trabajo. No queremos abandonar ni los papeles. Yo tengo un montón de papeles de un montón de conferencias de hace 10 años. Y cada vez que las voy a tirar, ¡ay, esta me puede servir! ¡Ay, como las de tantas cuentas puedo servir! No, ahí la guardo. Ahí sigo cargando papeles, pues. Para que vean cómo se puede uno pegar, ¿eh? Deja todos estos dharmas fuera y ven a mí. Dice, reflexiona sobre todo y haz según tus deseos. No te está diciendo, obedéceme. Jamás lo dirá Krishna. Decide. Si yo decido, no significa que de golpe. Tengo que hacer lo que gradual. Me va a llevar incluso vidas. No se puede de golpe cuando se ha empezado. Poco a poco. Vamos dando pasos. Ustedes van preparándose, van mejorando. Tienen familia, tienen hijos. No las pueden descuidar porque es el Dharma que tienen. Lo tienen que dejar que se desarrolle. Y ustedes paralelamente, aunque sea poco, ir trabajando. ¿Sí? Mejorando. Poco a poco. Cuestionándose. Viviendo experiencias, aprendiendo a meditar, estudiar. Eso es necesario. No se lo pueden brincar. Ni va a haber un milagro, aquí no hay milagros para el desarrollo interior. Y eso no solo más se lo dice la tradición oculta, se lo dice la psicología, la ciencia. El crecimiento interno es un crecimiento a base de perseverar, de constancia, de ciertos sacrificios. ¿Sacrificios para quién? Para la personalidad. Porque es la que está pegada al disfrute. Por ejemplo, una de las cosas que más afecta, sobre todo en algunos estudiantes, es el tema del sexo. El desarrollo interior no te pide que dejes el sexo. Te pide que ¿qué? Que lo ordenes y lo regules. ¿Sí? Porque tiene una función. Entonces, los estudiantes que están por ahí, entonces, buscan una escuela como la Tantra Yoga, pues que ahí no hay problema. Pero menudos problemas se pueden meter. ¿Sí? Y es una de las escuelas que no es considerada de las escuelas elevadas en la India. Aunque tiene su razón de ser y no quiero entrar a ese tema. O sea, si hay una decisión, no se trata de correr, se trata de ir gradualmente, estudiando, conociéndome, puliendo lo que puedo pulir, haciendo mi mejor esfuerzo, cumpliendo con mi dharma familiar, con la sociedad. Eso es el trabajo que todo estudiante debemos o intentemos hacer. O los invito a que lo reflexionen, porque tampoco les puedo decir que lo haya que hacer, porque si no lo quieren cada quien. Pero si es una oportunidad que ustedes tienen. Si quieren que sus vidas tengan sentido, ha valido la pena todo este esfuerzo que ha hecho en esta ocasión, vayan en esa línea a desarrollarlo, porque al final, como tantas veces lo hemos repetido, ¿quién se queda con su herencia? Los más vivaces. ¿O no? Si no dejan bien los papeles, se van a poner por ahí mucha gente inteligente y se queda con lo que puede. ¿Quién se queda con su poder? Nadie, porque el poder se acaba. Sus posesiones, ¿qué se llevan? Solamente experiencias. Y si han crecido, ese es el único valor con el que van a llegar y van a decir, traigo esto. Hice mi mejor esfuerzo. Porque lo material se quedó acá. Este es el plano físico. No se puede ir de lo físico a los mundos sutiles ningún material de esta vibración por el peso que tiene. No se puede. Entonces, tendría valer a cuestionarnos. No dejemos que nos embelecen las formas. Aquí nos embelezan, como dice el Bhagavad Gita, los sentidos. Los sentidos nos atrapan. con los objetos, con el disfrute, que no está peleado. A mí me gusta mucho la tortilla de patatas, no puedo evitarlo. Tengo un sistema para apreciar la tortilla y soy hasta catador de tortillas. Pero yo debería comer la tortilla y inmediatamente, ¿qué? Me la acabo, la saboreo y después, ¿qué? Me olvido. Bueno, es así. Porque tengo un sistema para paladear. Y a veces lo logro. Porque la memoria guarda la información del sabor, ¿o no? Del gusto. Y vuelve a decir, ay, ¿sabes? Mira, otro cafecito con una tortillita dentro de una hora. Pues sí, sí, se puede. Vale, voy por la tortilla otra vez. Entonces ya me enganchó la tortilla, ya me aprisionó la tortilla. ¿Sí me? Y así nos aprisionan, ¿qué? Los disfrutes, los placeres, todo lo, la comida, nos engancha. Ese es el problema de que estamos acá para desarrollarnos, utilizarlo todo, pero después, ¿qué? Dejar. No tienen ustedes, no son dueños ni de sus hijos, ni de su cuerpo, se los prestaron, porque al final se los van a quitar, ¿o no es así? No lo podemos retener. Somos administradores de este traje y de los bienes que nos han dado, a los que tienen, porque los pobres chicos del sur, del norte de África, de que se mueren cada día no sé cuántos niños de hambre, no administran nada, porque no hay nada, ¿no? Solamente un traje, y no lo pueden alimentar en Etiopía, como ya no interesa porque no tienen ni productos que explotarles ni quitarles nada. Pues ahora a nadie les interesa, que ya no les mandan la comida porque ahora la utilizan para hacer etanol para los coches. Entonces ya bajaron los envíos de las ONGs. ¿Y qué pasa? Pues sí, se mueren. Es normal que se muera la gente, ¿no? Mientras nosotros vamos a los woks. ¿Han ido a los woks? ¿A los restaurantes estos chinos? No han ido. Vayan un día, van a ver, sabroso. Pero la gente, como es buffet libre, ¿qué hace? Miren, así. Los ojos son más grandes que esto. Comen la mitad. Y la mitad de sus cuates la tiran, ¿eh? Es un dolor que hagamos esto, y eso lo vamos a pagar. Ese desperdicio que estamos haciendo. Porque como siga la civilización a este nivel, ni la calidad de vida que tenemos, ni el nivel que estamos desarrollando va a aguantar mucho tiempo. Porque cada vez somos más seres humanos. Ya lo sabemos, cada vez nos lo dicen. Y no lo queremos ver. Es necesario que reflexionemos. Y la única manera de que ustedes y yo cambiemos es viendo que somos algo más que una personalidad ambiciosa y que quiere tener cosas. Somos algo, una esencia. Y que todos los demás que no lo tienen, porque yo me siento honrado por tener, por lo menos para vivir, también lo merecen, porque también ellos tienen la esencia divina como yo la tengo. También son mónadas divinas. Son seres que tienen que iluminarse algún día en alguna reencarnación, en alguna posibilidad, quizá muy lejana todavía, pero tienen que hacerlo. No tienen acceso a venir a una charla ni a leer un libro, porque primero tienen que comer para poder sobrevivir. No piensan en eso. Es complicado. Pero nosotros hacemos, como dicen, lanzamos un tupido velo y vivo. Que se mueren allá, sí, se mueren. Yo no me muero, yo sigo viviendo. Eso está muy bien, tienes toda razón. Pero, por ejemplo, una prima mía ha adoptado una niña de Etiopía. Sí, yo no digo que haya excepciones. No, es que... ¿Hay excepciones? No solamente, hay de todo. Sí, pero si tú quieres que reflexionemos todos, no voy a empezar a decir, oye, pues sí se hace esto. No, chicos, yo sé que hay gente que lo está haciendo. ¿Pero son qué? Unos pocos. Perdónenme, somos 7,000 millones. ¿Cuántos crees que están ayudando ahorita al mundo? Así es, honestamente. ¿Un millón? Y estamos hablando de muchos. ¿2 millones? Vamos a hablar que 10 millones de personas están totalmente comprometidas, ¿o no? Somos 7,000 millones. Se habla, dice la OMS, la ONU, 1 millón, no, 1,000 millones de seres no comen. 1,000 millones de seres. Mientras un tipo tira la mitad de lo que pide, porque los ojos son más grandes que la comida. Ahí tenemos que reflexionar. Tenemos que ser conscientes. Por eso en el material que les dije ahora, vayan atrás, vamos a las páginas que les voy a mencionar. Dice, empiecen en la parte final del ejercicio, dice ejercicio número, no, dice ejercicio. Salud. Déjenme ver que aquí está, lo tengo por acá. Sí. Dice, más que esto, váyanse en la parte de abajo, dice, ejercicio, ¿sí? Creo que está en la página 3, ¿no? Dice, para una persona que ha comenzado conscientemente el proceso de autotransformación, la oportunidad para crecimiento y transformación llega a ser continua. No importa cuáles sean las circunstancias, un factor importante en la atención, en la aceleración o demora de este proceso es, entre otras cosas, la disponibilidad de la energía de la alertidad para sostener el proceso. ¿Qué es la alertidad? Ya sabes. ¿El estar qué? Aquí y ahora. Aquí y en la hora. Vea, ya les recomendé el libro de Eckhart Tolle, En el presente. Krishnamurti insistía. La energía que yo entregue a este tipo de práctica diaria, en mi trabajo, en mi, con la casa, cuando vaya yo en la calle, constantemente me va a dar ciertas capacidades y no tengo que ir ni a los Himalayas ni a ningún centro o a ver a ningún gurucito. Lo puedo hacer cada día. Después se presentan, dice, en cada etapa de la vida existe un próximo paso o pasos hacia el crecimiento. Este próximo paso puede encontrarse haciéndonos preguntas tales como las siguientes. Y aquí les lanzo varias preguntas. Primero, ¿estoy tenso ahora mismo? Y no me refiero en esta sesión, sino en general. Sí, no. ¿Estoy incómodo en alguna forma en mi vida? ¿Qué aspectos de mi vida me hacen todavía infeliz? No me digan que no tienen. Allá estando yo en Bilbao, puse una prueba para las emociones que uno tiene. Entonces ahí se ponían las emociones tristeza, sufrimiento, soledad. Y positiva se ponía felicidad o disfrute, no me acuerdo muy bien. Y había varias columnas, decía nunca, algunas veces, siempre, casi siempre. Una cosa así, casi siempre y siempre. Y una chica que me marca, y digo chica porque era chica, y no me salgan aquí con que no, las chicas. Una chica me marca nunca. Dije yo, te doy cita para que te consulta conmigo, le digo. ¿Nunca ustedes han sentido tristeza? Porque si nunca han sentido tristeza, no pueden entender la felicidad. A lo mejor lo estaba siempre. ¿Triste? Debería estar siempre triste y no sabía. Por eso, tú para poder, en el nivel en que nos encontramos, entender eso, debes tener que lo opuesto. Si no hay opuesto, no lo puedes entender. Entonces dije, ay, me equivoqué, vale, está bien. O sea, yo se lo traigo como ejemplo. Otro, el famoso pecado original. Me meto un poco más otra vez, me gusta. Tentar. Has venido molor, ¿eh? Sí, hoy vengo molor. Y no como chile, ¿eh? Porque normalmente como chile, ¿no es cierto? ¿Qué se hace? A ver, ¿por qué es el pecado original? Porque Eva comió del árbol del bien y del mal y le dio a Adán a comer. ¿No es así? Sí. Ajá, así no nos contaron. Entonces, antes de comer, Adán y Eva del árbol, y Adán y Eva, ¿cómo eran? Eran inconscientes. ¿Cómo? No había polaridad. No había polaridad, no distinguían entre el bien ni el mal. Entonces, ¿cómo una persona que no distingue entre el bien y el mal, como un niño de 3 años, por ejemplo, puede ser acusado de un pecado si no sabía distinguir? Y no puede alcanzar la autoconciencia. Y además el arbolito nos dio ¿qué? Por el arbolito ustedes y yo estamos acá. Así de fácil. Gracias al árbol, que es el bien y el mal, adquirí ¿qué? La conciencia del bien y del mal. Entonces ya puedo distinguir las dos. Entonces Adán y Eva, no, yo no entiendo cómo se elaboró el dogma este o la estructura teológica de esto, cuando dos sujetos que no tienen conciencia les aplicas un castigo y no sabían cómo. Ustedes, cuando un niño ve la pistola de su papá y la dispara y mata a su hermano, ¿a quién culpa? Su padre. No, el niño no puede ser. ¿Cómo va a culparlo si no eran como niños? O más, menos que niños, que no había ni siquiera atisbos de autoconciencia. ¿Para qué vean? ¿Sí? O sea, necesitamos cuestionar. Tenemos que abandonar el modelito que nos hicieron decir, obedece, sométete y todo lo que te digamos te lo tragas. No, tengo que pensar por mí mismo, cuestionar. Y si no estoy de acuerdo, debo decir, Hay cosas que me parecen, pero hay cosas que no, y te las cuestiono. No debe darme miedo. Soy un ser humano que debo desarrollar mi proyecto, no un cobarde. Porque estamos muy condicionados a no cuestionar y a exigir lo que debemos exigir. Justicia. ¿Qué más? La verdad. Una serie de elementos que tendríamos que tener. Y no debería darnos miedo. Por eso estamos como estamos. Estamos condicionados a obedecer, a someternos, a no cuestionar y a consumir toda la basura que nos dan. Eso es lo que quiere un buen gobierno. Los romanos lo inauguraron con pan y circo. Ahora no es pan y circo. Fútbol y todo. Y ahí nos tienen entretenidos. Y Krishna le dice a Arjuna, oye, tienes que abandonar eso. ¿Te mantiene qué? Ligado. No puedes liberarte, tienes que romper ese juego en el que te encuentras inmerso. Utiliza tus facultades, tu potencial. Despierta esa inteligencia, esa bondad innata que todos traemos y que no tenemos que y admiramos a la Madre Teresa o a Ferrer, porque lo que se admira se tiene, nomás que está dormido. Hay una prueba que se hace a veces cuando se le dice a una persona, ¿a qué ser admiras? Pues a fulano de tal. ¿Por qué crees que lo admiras? Porque lo que él tiene, la persona lo tiene, pero no desarrollado. Ahora, si ustedes admiran a Hitler, ay, caray, estaría interesante. Bien, hay varias preguntas que quiero que contesten en casa. No más, no. Y espero que duerman bien, por supuesto, ¿no? ¿Qué aspectos de mi vida me hacen todavía infeliz? Perdonen que las líneas se hayan descolocado, pero al hacer las fotocopias se desmovieron. ¿Estoy fuertemente insatisfecho sobre algo? ¿Qué puedo hacer acerca de ello? Si estoy insatisfecho, ¿qué voy a hacer? Si algo está mal, ¿lo voy a dejar? Solo se va a resolver. Si yo sé que estoy actuando mal, como acuérdense lo que dijimos del Dante, ¿no? El pecado no es hacer los pecados, el pecado es saber que hago mal y sigo haciéndolo. ¿Qué voy a hacer? ¿A repetirlo? ¿A seguir viviendo así? O sea, debo cuestionarme. ¿Qué relaciones en mi vida todavía no aparecen trabajar? Con mi pareja, con mi suegra, con quien quiera. Deberíamos atender. No deberíamos dejarlo. Ya se arreglará, no se va a arreglar. Tienen que abordarlo. Existen cosas que valen la pena, que quiero seguir, pero que parece dudar de seguir. Sus dudas, sus inseguridades, clarifíquenlo. Hay personas que abdican a su proyecto de vida por la seguridad. Una de las grandes libertades es atrevernos a romper con la seguridad y la estabilidad y encontrar lo que queremos. Por cierto, los que lo quieran se los voy a enviar. Son cinco libertades. ¿Cinco? Libertades, así se les llama. Básicas para desarrollar una autoestima saludable. Y entre las cinco, la última es atreverme a desafiar el establishment, o sea, mi statu quo de seguridad y estabilidad, y hacer aquello que he soñado, que he deseado. Y si no sale, pues lo intenté. Yo por lo menos no me voy a quedar con las ganas, ¿no? Depende de lo que sea eso, ¿eh? Cuidado. Sí, estamos hablando de qué estamos hablando. Están mis prioridades y valores claros para mí. Están mis actividades de acuerdo con estas prioridades. Me siento completo en mi trabajo. Si es que lo tengo, porque ahora no se sabe. Encuentro la vida sin significado o sin dirección, este ya es más fuerte. Medio, algo. Estoy quejándome sobre cualquier cosa en mis circunstancias presentes. Ay, pues no, no gano, no soy mileurista y no puedo ganar más. Date de salto, ser mileurista, ¿cómo está la cosa? Porque podríamos ser sextulista o seventulista. Como algunos pobres que solamente viven con 350 euros. Jubilados que con eso viven. 350 euros. Eso sí, la tienen negra. Bien. Ojalá las puedan los lean, escriban a mano, o se junta con una amiga y se contesta. Me gustaría que hicieran esa reflexión en esta semana, y la semana que entra lo pudiéramos poner un poco los que quieran comentar. Son preguntas básicas, le llaman puntos de alerta. La vida tiene sus avisos, ¿sí? Sus momentos indicados para decir, alerta, hay que hacer un cambio. Y yo estoy, ay, qué bonita está la vida, o qué bien me va, o estoy sufriendo mucho y no me doy cuenta. Y estas preguntas me confrontan, me hacen poner atención, me despiertan. Háganlo en casa, no me las tienen que dar, son para ustedes, pero reflexionen en ellas. Y el que quiera la semana que entra, antes de empezar, en los primeros minutos, tocamos algunas. Lo ideal es que todos tengamos un sentido de nuestras vidas, muchachos. Que la vida diga, valió la pena este esfuerzo. Valió la pena estos 70, 80, 90 años. Hice las mías, pero también hice cosas maravillosas. Y en realidad a la vida lo que le interesa es que hagamos, ¿qué? De las mías y las maravillosas. ¿Sí? Ella no quiere que nos quedemos con la energía aguardada porque no quise hacer nada para no meter la pata, ¿no? Aquí el mediocre es el que sí realmente se queda mal, sino el que hizo, el que se atrevió, el que cruzó el río, el que se equivocó y se volvió a levantar 100 veces. Ese es el que llega. Y les aseguro que no tenemos por qué preocuparnos después de esta etapa. Se preocupa aquel que no quiso hacer nada por miedo a equivocarse. Ese sí va a tener que sufrir. Porque como en la parábola de los talentos, te di los talentos, te di un talento y lo enterraste, y por eso te lo quito. No hiciste nada. Y espero que a ninguno de ustedes les quiten sus talentos. Muchas gracias, chicos.